Entrevista. La Tribuna. La entrevista de hoy es con un gran personaje del fútbol mundial, con un hombre que ha llegado para darle parte de su gran recorrido, su gran fútbol, su gran dote como persona a la MLS, y a fe que lo ha hecho porque ya ha hecho muy buenos partidos, se ha ganado muy buenas figuraciones, su equipo está en la punta, y además cuando habla de la MLS hacia afuera, de donde le preguntan que cómo es este torneo, habla de la mejor manera, y eso realmente es una carta de presentación invaluable para la MLS. Y pues deja entrever el tipo de persona que ha contratado el Philadelphia Union como refuerzo. Estamos hablando de el referente arquero colombiano Farid Camilo Mondragón, colombiano de nacimiento, pero ciudadano ya del mundo, puesto que ha jugado en Paraguay, ha jugado en Argentina, en Europa y ahora está aquí en los Estados Unidos. Lo saludamos con las buenas tardes, Farid Camilo Mondragón. Buenas tardes, bienvenido, ¿cómo le va? Un saludo, un abrazo para todos, muchas gracias. Qué bueno tenerlo con nosotros en la tribuna del DC United. Y de antemano, pues, ¿cómo ve las cosas para el partido del día sábado, cuando aquí en horario especial van a visitar al DC United, Farid? Bueno, la verdad que, pues, sabemos que es un partido supremamente difícil. El DC es un equipo que juega muy bien al fútbol, que es muy complicado, especialmente de local. Y bueno, ahora se ha reforzado con Del Rosario. También llega otro jugador de San José, o sea que aparte de la plantilla antes que tenía, suma estos dos grandes jugadores y bueno, esperamos que sea un partido muy duro, muy disputado. Farid, háblenos un poco de este Philadelphia Union, al que vimos aquí enfrentando al DC United en la Copa Abierta de Fútbol de los Estados Unidos, pero era en ese tiempo muy prematuro, pues tomar una imagen total del equipo, ¿no? Todo estaba arrancando, era un torneo alterno, y hoy por hoy ustedes están líderes con buena dimensión futbolística, con otro cuerpo futbolístico. ¿Cómo es hoy por hoy el Philadelphia? Es un equipo que se basa en el orden. Comenzamos el torneo siendo muy sólidos de atrás hacia adelante. Nos estaba faltando despegar en la parte ofensiva, pero en las últimas fechas el equipo se ha venido encontrando futbolísticamente en ese aspecto y la parte de adelante pues ha despertado y afortunadamente pues ha encontrado un complemento con la solidez defensiva. Obviamente todos los partidos no podemos ser perfectos y estamos trabajando y construyendo un equipo para el futuro, solidificándolo fecha tras fecha. Pero hoy en día nos encontramos en una muy buena posición, somos punteros con un par de puntos de diferencia y eso nos hace sentir importantes. Farid, a propósito de eso que están en construcción, que es evidente porque este equipo es nuevo, el año pasado tuvo no la mejor temporada y ahora han encontrado pues en jugadores como usted, en Carlos Ruiz, un soporte quizá para continuar de la mejor manera esa construcción. ¿Cuál es la clave para que este equipo que está en construcción, como usted lo dice, hoy por hoy nos muestre un onceno que pelea arriba y que está buscando meterse en la parte culminante de la mejor manera? Piensa que nos ha dado Peter Novak, nuestro presidente, Nixie, que visitó el cuerpo técnico, el respaldo que sentimos por parte de la hinchada de la ciudad. Creo que eso ha sido fantástico y eso nos ha dado pues unas fuerzas, una confianza como equipo. El vestuario está muy unido, es un vestuario que tiene muy buena relación entre sí y eso se despliega y se ve dentro y fuera de la cancha. El otro día cuando jugaron aquí en Rockville, Maryland, por la Copa Abierta de Fútbol de los Estados Unidos, nos dimos cuenta de la ascendencia del líder que usted tiene. Bueno, eso es innegable, ¿no? Un hombre de tanto recorrido viene a aportar ese tipo de trabajo. Pero más allá de saber que usted es y de que opera como tal, ¿usted cree que esa labor la han recibido sus compañeros? ¿Que ellos como que esperan ese cúmulo de experiencia que usted tiene para encontrar el mejor camino y la mejor determinación en cada uno de los partidos? Sí, sin lugar a dudas, yo soy muy agradecido al trato que se me ha dado acá. Me han dado la capitanía, me han dado un lugar importante en el vestuario y eso me ha hecho sentir importante. Estoy sumamente agradecido con el técnico Peter Novak que me dio ese lugar y los muchachos pues me han respondido y han sabido asimilar todo este tipo de cosas. Los jugadores más jóvenes lo escuchan a uno por experiencia. Eso es importante. y bueno, poquito con jugadores de experiencia que hay también acá, y una mezcla de jugadores jóvenes, hemos venido tratando de formar este grupo y hasta ahora, pues gracias a Dios, las cosas vienen saliendo bien. Farid, aquí hemos reproducido algunas grabaciones, aparte de sus grabaciones, en las cuales usted habla muy bien de la MLS, que le ha sorprendido el nivel, que le ha sorprendido todo el trato y el circuito futbolístico en sí, todo lo que es el entorno futbolístico de la MLS. Pero más allá de esas palabras que ya escuchamos, díganos, ¿qué es lo que más le gusta de lo que hoy por hoy ha visto del fútbol de los Estados Unidos en la MLS? Bueno, lo que más me gusta, sin lugar a dudas, es la organización. El respeto que hay por el ser humano, por el deportista, por el profesional dentro y fuera de la cancha. Obviamente que hay algunas cosas que todavía se sigue tratando de mejorar y se sigue tratando de aprender, pero sin lugar a dudas está muy muy bien organizado todo el sistema. Me ha sorprendido gratamente el nivel de juego, la velocidad con la que se juegan los partidos, se juega muy muy rápido. Y la gente tiene una idea equivocada y errada de lo que es el nivel de la Liga de Estados Unidos. Cuando vienen acá, se dan cuenta por sus propios ojos que es un nivel superior a muchísimos países en Sudamérica y Centroamérica. Sin lugar a dudas, pues se llevan una sorpresa porque esta liga ha venido en los últimos 5 o 6 años creciendo de una manera impresionante y así lo ha demostrado los resultados, así han demostrado los clubes, el crecimiento, las asistencias en los estadios, el marketing, en fin. Pienso que en unos 8 o 10 años esta va a ser una liga sumamente poderosa e importante a nivel mundial.